me temperaron y que su hija no es paloma errante para acompañarme en mi volar. Y que su hija no es paloma errante para acompañarme en mi volar. Paloma que no era errante, sin un compañero anda volando sola. Y la paloma que no era errante, sin un compañero anda volando sola. ¡Ayome! Hay un Dios divino que está allá en el cielo y todas sus cosas.